Ey, amarillitos y verdes los plátanos, ve 10 plátanos amarillos por 1000 bolos. Aprovecha, ve 10 plátanos amarillos por 1000 bolos, ve. Son 10 plátanos amarillos por 1000 bolos. Entre todos los cinco bandidos en esta noche presente mi gente. Grande sitio, comenzó la diversión. Todos gratis a la última función. Cierran la puerta de mi asilo Babilón. Y entren todos sin discriminación. Abran la puerta, ya comienza la fusión. Vengan todos a este mundo de ilusión. El recinto Babilón le pone ritmo a la ciudad. Con este sonido de inspiración musical. Me gusta mucho cuando dices la verdad. Me gusta la calle poder bailar. Todos tenemos derecho a la igualdad. Porque no todos somos iguales. Queremos vivir en justicia y libertad. Libertad, amor y paz. Sin clasismo, sexismo ni racismo. Nuestras diferencias hay que respetar. Tantas barreras habrá que derribar. Si no cambiamos, mañana sigue igual. Ella amarillito y verde los plátanos. De 10 plátanos amarillos por 1000 bolos. Aprovecha, ven 10 plátanos amarillos por 1000 bolos. Ven 10 plátanos amarillos por 1000 bolos. Y el gran circo papilón enviando mensaje. Don't uniform your mind. Consuma más de lo que puedas producir. 21, Rastafari. Piénsalo dos veces si lo debes decir. Enseña a tu gente a vivir con dignidad. Dignidad, man, respect. Inténtalo si puedes vivir con austeridad. Compresión, radiador, pistón, manifold, hidromático malo, motores de nevera, motores de...